con solo verte una vez más, yo me conformaría. Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida. Es tanto el tiempo que viví sin ti, que ya no puedo más. Yo sé que tienes toda la razón y que la culpa es mía. Pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás en ti y muchas cosas más. En mí tan solo queda la ilusión de volverte a mirar, amor, tan solo una vez más. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar despierto y a besar dormido. Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias que me acostumbré. Te daré a mi vida.